Bueno, una noche bastante atípica, ¿no? Con lo que por lo menos habitualmente estamos acostumbrados a que sea un festejo del Año Nuevo, porque, bueno, unos minutos antes de las 12 de la noche, cuando se empieza con el brindis a celebrar, en principio sonaba sirena, el cuartel de bomberos voluntarios, y bueno, con el correr del tiempo empezaron a llegar las primeras informaciones que daban cuenta precisamente de lo que después fue un incendio en la planta de Cabaña Argentina. Fueron las primeras informaciones, y bueno, después, cuando finalmente tuvimos la posibilidad de conocer un poquito más, la verdad que, bueno, nadie se esperaba, ¿no? Que el incendio fuera tal y que finalmente las pérdidas en la planta fueran totales, que es lo que finalmente ocurrió, porque lamentablemente de lo que era la planta de Cabaña Argentina solamente quedó en pie, o se salvó el puesto de venta directa, de venta de fábrica, y poco más que eso, las oficinas, la parte administrativa, que quedó prácticamente en perfectas condiciones, no sufrió ninguna consecuencia por el fuego, pero el resto no quedó nada, absolutamente nada. ¿Se sabe si cuáles fueron las causas de este comienzo de incendio? Y en segundo lugar, si había trabajadores en el momento que esto se produjo. No, no, las dos respuestas son no. Todavía no se sabe nada, qué fue lo que pudo haber ocurrido. Se habla de un cortocircuito. Bueno, hay quienes se animan a decir que en una de las de los sectores de alarma, de detección de humo, falló en el primero de los lugares, y cuando el incendio se propagó al segundo, recién ahí fue cuando las alarmas sonaron. Eso no está confirmado y todavía es bastante poco lo que se sabe. Pasaron ni siquiera 48 horas del incendio, y será muy difícil también rastrear qué fue lo que pasó, porque, como decíamos, la planta hoy es un montón de hierro retorcidos y quemados, ¿no? No quedó mucho. Pero bueno, lo cierto es que por las condiciones de construcción de la planta, eso hizo que se propagara muy rápido el incendio y que en cuestión de minutos estuviera todo totalmente declarado. Trabajadores, había solamente uno o dos, un sereno, alguien de mantenimiento, pero no mucho más que eso. Así que no fue necesario ni siquiera evacuar la planta. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Cuánto personal cuenta la planta y las repercusiones o el impacto que va a tener con trabajadores que en este momento se quedan sin lugar, sin estructura laboral, ¿no? Hasta noviembre del año pasado, de 2019, la nómina de trabajadores era de 367. Lo cierto es que oficialmente supimos que en el último mes, sobre todo, se habrían tomado una veintena de nuevos trabajadores, fundamentalmente porque Cabaña Argentina había sido habilitada para exportar a China, para exportar carne porcina a China, y bueno, eso demandaba, por supuesto, mayor cantidad de mano de obra. Lo cierto es que estamos hablando de no menos de 150 trabajadores de General Las Heras. Hay algunos otros trabajadores que son, bueno, de Cañuelas, de Marcos Paz, sobre todo, pero lo cierto es que estamos hablando más o menos de esa cantidad de gente. Y la empresa se hizo voz, se hizo eco, difundió un comunicado en especial, oficial, en relación a los trabajadores, cuáles eran las medidas, ¿se tiene alguna información con respecto a eso? No, oficialmente nada. Hoy hubo un encuentro, una reunión entre los trabajadores y, bueno, parte directiva de la empresa, que se hizo dentro de la planta, pero, digamos, dentro del predio del portón perimetral hacia adentro. Por eso nosotros no tuvimos acceso, estuvimos en el lugar, pero no pudimos estar, obviamente, en la charla. Allí lo que se dijo es que, bueno, un poco la intención de la empresa es reconstruir construir la fábrica. ¿Cuándo? ¿Cómo? No se sabe. De eso sí que no se dieron precisiones. Se habló de que probablemente se den vacaciones a los trabajadores. Sabemos que eso puede ser una solución para 15 o 21 días aproximadamente, según cada caso. Pero eso tampoco se confirmó. Es una idea que tienen desde la fábrica, digamos, desde la parte dirigencial de la empresa. No ha sido confirmado cómo van a continuar, porque esto, bueno, principalmente ahora se abren dos frentes. Por un lado, el tema del seguro, que obviamente tendrá que analizar lo que sucedió, hacer los peritajes, que es algo que creemos va a llevar su tiempo. Y después la reconstrucción de la estructura, es muy poco lo que sirve. Y bueno, si estamos hablando de que en su momento la construcción de la planta demoró 3 años, bueno, creemos que el tiempo no sería el mismo, pero bueno, en definitiva, estamos hablando de, bueno, mucho tiempo donde no se sabe qué es lo que va a pasar con los trabajadores.